Cierto, todo lo bueno tiene su final. ¿Por eso? Pero uno muy breve, porque Chama y Jams regresan contigo el próximo lunes, a la misma hora y en la misma frecuencia. Exa 97.3. Eso es todo, amigos. El mundial más porteño se vive en el Macrofest. Arráncate a Fundidora para bailar y cantar con tres grandes de la música de Nuevo León. Pesado, Alicia Villarreal y La Firma. Domingo 23 de noviembre, 5 de la tarde, en el campo de béisbol de Fundidora. Entrada gratuita. Iniciemos juntos la cuenta regresiva de los 200 días rumbo al mundial más norteño. Solo en el Macrofest. El gobierno del Nuevo Nuevo León. El rodeo más esperado de México. ¡Bendito Rodeo! Quisiera tener poder. Duelo, el poder del norte de Arturo Buenrostro y Costumbre en un solo lugar. 22 de noviembre, Parque SMP Santiago Nuevo León. Compra tus boletos en Ticketmaster. Que tu Navidad brille con HB. En dermatología, por cada 100 pesos de compra, ahorra 30 pesos. O bien 40% de descuento en microondas, freidoras, tostadores y hornos. Vigencia el 27 de noviembre. En tienda y en hb.com.mx. HB, lo mejor para ti. Nada como una coca bien fría. ¿Y esa Coca-Cola en vidrio de dónde la sacaste? Del Oxxo. Y aparte está a un superprecio. No manches, ¿en serio? Te lo juro. Ahora también. Podrás encontrar todos los sabores de la familia Coca-Cola de 500 mililitros vidrio retornable a un superprecio. ¡Rápido! Acompáñame por mi envase para ir por una fresca o Sprite. ¡Qué difícil decisión! Ahora podrás encontrar tu refresco de 500 mililitros vidrio retornable de la familia Coca-Cola en el Oxxo. Lleva tu envase e hidrátate diariamente. Sam's Club me da más con la nueva tarjeta de crédito Sam's Club Invex sin anualidad. Tramítala en tu club más cercano y obtén bonificaciones en todas tus compras. Cat promedio 31.2% sin IVA. Informativo. Consulta comisiones y requisitos de contratación en www.invextarjetas.com.mx. Se acerca la mejor temporada y Didi Conductor te podrá dar más. Prepárate, porque muy pronto podrías generar hasta 2,480 pesos al día. Más puntos Didi y más recompensas con Didi Élite. Ahora podrás encontrar más variedad de recompensas que podrás adquirir con tus puntos Didi. Y además de redimir horas con una menor tasa de servicio por menos puntos. Consulta más detalles en https://z.didi.cn/genera-más-m. Ahorra con Home Depot. Ya llegó noviembre del ahorro, el mes para lograrlo. Grandes ahorros en sanitarios, como el sanitario Arezzo alargado blanco con asiento de cierre lento a solo 1,999 pesos. Además, hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes. Home Depot, ¿qué quieres lograr? Consulta detalles en tienda y en homedepot.com.mx, vigencia el 3 de diciembre. Cheves y botana, tú di que sí. Secate Lightwood original 6 pack lata, 355 mililitros más variedad Sabritas bolsaza por solo 110 pesos. Ven a tienda Six y di que sí. Vigencia el 15 de diciembre. Evita el exceso. ¿Ya conoces el nuevo Walmart Lomas de Anáhuac Escobedo? Ven y descubre la frescura y calidad que tenemos en miles de productos. Walmart, precios bajos todos los días. ¿A dónde tan temprano? A la prepa. ¿Hasta allá? No, acaban de abrir una aquí a 10 minutos. Ah, qué buena onda. Sándale. Nos vemos. Bien, bye. Hola. Hola. ¿Ya a trabajar? No, a la universidad. Qué bien. Sí, nos vemos. Bye. Así como escuchaste, estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa y nuevas universidades donde miles de jóvenes cumplen sus sueños. Porque la educación es el corazón de la transformación. Gobierno de México. Nuestro país son muchas voces y muchas realidades. La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad. En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por una justicia real y verdadera. Celebra la Navidad con las grandes ofertas de los tres días de frutas y verduras en la Villita Esmar. ¡Córrele, córrele! Papa Roset, bolsa de 2.27 kilos a $14.99 cada kilo. Aguacate en Maya a $23.99. Manzana roja de Chihuahua a $36.99 el kilo. Cebolla blanca a $22.99 el kilo. Solo en Esmar. Aplican restricciones. Oye, abuelo, ¿para ti qué es el norte? Te voy a contar lo que es ser de esta tierra. Es la carnita asada que nos une cada fin de semana. Es el sombrero que nos acompaña en cada baile. Son las montañas, testigos de nuestra historia. Es ver el fútbol con los compadres sin importar la camiseta. Por eso aquí no se vivirá cualquier mundial, se vivirá el mundial más norteño. El gobierno del Nuevo Nuevo León. Continúan los descuentos en Sears. Hasta 50% de descuento más hasta 15 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Sears y bancarias participantes. O hasta 50% de descuento más hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta de crédito Sears en todos los departamentos. Vigencia del 21 al 25 de noviembre. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx. Nosotros ponemos la música. Somos el soundtrack de tu vida. Contraseña. XHSR. Nuestro poder en la música nos pone. En todas partes. En todas partes. Ponte. XAFM. 97.3. Los premios que se regalan en este programa se encuentran autorizados por RTC bajo el oficio número DGRTC diagonal 4662 diagonal 2024. Disculpe, señorita, ¿qué hora es? Es la hora del K-pop en EXA. Es momento de romper las fronteras. México y Corea unidos. México 사랑, 한국의 영혼. EXA FM presenta EXA Korean Time. La voz autorizada del K-pop. EXA FM, la estación oficial del K-pop. EXA 한국 시간. Yo soy Kim Alvarado y estás escuchando Hanguk Shigan Exa Korean Time aquí en Exa FM 97.3. Tú sabes que estamos aquí una hora completa de mucho, mucho K-pop. Demasiada información para ti el día de hoy. Recuerda que estamos aquí de 5 a 6 de la tarde. Y mira, yo tengo para ti no solo buena música, sino que también tenemos mucha información. El día de hoy hablaremos de todo lo que se va a vivir en la Combe que puedes encontrar, porque ya es este fin de semana, entonces aprovecharemos no solo la cultura japonesa, sino también la coreana, porque también hay mucha, mucha cultura coreana este fin de semana, porque sabemos que son algo que nos encanta a todos nosotros, así que no solo tendremos música totalmente especial para ti, sino que también tendremos mucha, mucha información. Así que prepárate, porque el día de hoy tenemos música bastante, bastante energética. Arrancamos con la primera recomendación. Esto es algo de Blackpink, As If It's Your Last, en Hanguk Shigan EXA Korean Time. Yeah. Pizza Korean Time con Jimena Alvarado. I need a second round and pour a lot of don't you stop till my soda pop fizzles out. Korean Time 프로그램은 듣고 있습니다. El día de hoy estás escuchando Hanguk Shiga Nexa Korean Time aquí en Nexa FM 97.3. Tú sabes que en este programa estamos platicando mucho acerca de la cultura de Corea. Estamos platicando de las modas, las tendencias y la música principalmente. Hoy tenemos una programación musical bastante variada y claramente también te estamos invitando a que vayas a la Combe, porque este fin de semana tenemos una cobertura muy, muy completa. Estarán muchas celebridades, artistas. Y si tú te diste la oportunidad, sabes que nosotros te dimos esta chance de ir a visitar la Combe aquí en Monterrey, en Sintermex. Es aquí donde tú estuviste participando, tuvimos muchas dinámicas. Persona, nuestro radio escucha de confianza que le gusta la cultura asiática y no te habías enterado que nosotros hicimos muchas, muchas dinámicas para que te lleves los diferentes kits para las firmas de autógrafos, las fotos, todo lo que se estuvo promocionando para la Combe, nosotros lo tenemos para ti. Síguenos en redes sociales para que no te pierdas nada de esto en el futuro. Estamos como arroba exomonterrey en todas partes, arroba koreantime.radio, porque yo, Jim Alvarado, te estuve diciendo a diestra y siniestra cómo es que podías llegar a la Combe. Pero mira, tú no te preocupes, la Combe no se mueve. Yo te recomiendo que te pases por ahí porque, wow, la cobertura va a estar increíble. De todos modos, todo va a estar en redes sociales que ya te mencioné. Así que ve a seguirnos, que la cultura asiática está todo lo que da. Porque déjame te menciono nomás que, mira, no solo está la cultura japonesa, sino que también tiene su lado Hanyu, su lado más de cultura de Corea del Sur. Hay mucha merch de K-pop. Yo, mira, yo te recomiendo que vayas ahorrándole para este fin de semana, porque la merch de que álbumes, que las photocards, que la ropa, todo está increíble. Van a ir muchas personalidades muy buenas también. Así que te esperamos en esta Combe, esta edición, este fin de semana ya, para que te vayas a dar una vuelta. Por lo pronto te dejo en un pequeño corte comercial y recuerda, en todas partes, ponte Exa. Exa Korean Time con Jimena Alvarado. Aquí sí te alcanza con el precio más bajo. Jugo del Valle de un litro a 24 pesos. En tienda y en línea. Bodega Aurrerá. Vigencia del 20 al 26 de noviembre. Descubre que en Bodega Aurrerá, aquí sí te alcanza para la magia. Y mientras ahorras, aquí te va la hora y la temperatura. 5:12. Temperatura 27 grados centígrados. Ahora que sabes cómo está la hora y la temperatura, ve a tu Bodega Aurrerá más cercana, que aquí sí te alcanza para la magia. Aquí sí te alcanza, con el precio más bajo. Limpiador Pinol de 2 litros a 47 pesos. En tienda y en línea. Bodega Aurrerá. Vigencia del 20 al 26 de noviembre. John Milton, de miércoles a domingo, Río 70. Últimos días. Compra tus boletos en taquillas del teatro en www.duermase.net. Duérmase. Noviembre espectacular de City Club. Refrigerador 22 pies New Wave a solo $15,999. Además, 4x3 en llantas Bridgestone y Firestone. City Club, más grande, más espectacular. Vigencia el 30 de noviembre, aplican restricciones. Festival de Belleza Palacio. Ven y conoce lo último en tendencias de belleza. Paga en marzo de 2026, solo con tu tarjeta Palacio. Noviembre 10 al 23 de 2025. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com. La temporada de ofertas llegó a la mejor refaccionaria. Aprovecha 3 y 6 meses sin intereses en amortiguadores, partes de suspensión y baterías de calidad con compra mínima de $2,000 y tarjetas participantes. Con AutoZone. Válido al 31 de diciembre del 2025. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones. Porque en cada carrera das lo mejor de ti. Porque en cada partido aprovechas cualquier instante. Porque en cada festival bailas y vives al máximo. Porque la vida no se detiene y tú tampoco. Electrolit te rehidrata y da la energía para seguir adelante y llegar más lejos. Electrolit, hidratación total. Consulte a su médico. Vive la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, Expo Guadalajara se convierte en el punto de encuentro de la literatura, la cultura y las ideas. Disfruta de autores internacionales, charlas, talleres y actividades culturales, además de nuevas experiencias que no querrás perderte. Este año, Barcelona, invitado de honor. Planea tu visita en visitagdl.com. Fide Tour de la Zona Metropolitana de Guadalajara, invita. Llegaron los Nissan Black Days a Autópolis. Este es el megafin para estrenar tu Nissan Frontier con bono de hasta $85,000. Además, podrás estrenar con enganche desde solo $41,090 y opciones para quienes están en buró de crédito y promociones para conductores de taxis de aplicación. Ven hoy mismo a Nissan Autópolis y vive los Nissan Black Days. Estrena distinto. Estrena en Nissan Autópolis. Al 30 de noviembre, aplican restricciones. ¿Ya conoces el nuevo Walmart Lomas de Anáhuac Escobedo? Ven y descubre la frescura y calidad que tenemos en miles de productos. Walmart, precios bajos todos los días. Soy Andrés Guardado y tengo un anuncio. Voy con la Tribuna Azteca. Tú como Guardado, sé parte de la Tribuna Azteca. Solo tienes que pagar todo con tu tarjeta de débito Banco Azteca Visa para poder ir a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. Cortesía de Visa. Paga, golea y participa con Visa y Banco Azteca. Vigencia del 17 de noviembre de 2025 al 1 de febrero de 2026. Consulta términos y condiciones en www.bancoazteca.com.mx. Visa, socio mundial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México. El fentanilo te mata. Lo ponen en otras drogas para engancharte. Apaga tus pulmones. Detiene tu corazón. Y destruye tu cerebro. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. El Mundial Más Norteño se vive en el Macrofest. Arráncate a Fundidora para bailar y cantar con tres grandes de la música de Nuevo León. Pesado, Alicia Villarreal y La Firma. Domingo 23 de noviembre, 5 de la tarde, en el campo de béisbol de Fundidora. Entrada gratuita. Iniciemos juntos la cuenta regresiva de los 200 días rumbo al Mundial Más Norteño. Solo en el Macrofest. El gobierno del Nuevo León. Síguenos en redes sociales, @koreantime.radio. Síguenos en TikTok e Instagram, @koreantime.radio. Exa Korean Time con Jimena Alvarado. Oficial del K-Pop. Exa Korean Time. Con Jimena Alvarado. I was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에. Given the throne, I didn't know to believe. Now that En Sinaloa, gobernamos con humanismo que transforma. Somos primer lugar nacional en valor de producción pesquera. Con programas únicos en el país, como el Bienpesca Estatal, beneficiamos a más de 32 mil pescadoras y pescadores. Productos como el garbanzo, el tomate y el maíz nos ponen también como líderes productores. Generar oportunidades es dar soluciones reales, con justicia, bienestar y orgullo por nuestra tierra, porque Sinaloa nos une. Cuarto informe de gobierno, Rubén Rocha Moya, gobernador. Shining like a Tengo una pregunta para ti. Recuerda que estás escuchando Hanguk Shigan Exa Korean Time aquí en XFM 97.3, una hora completa de mucha música de K-pop de 5 a 6 de la tarde. Pero yo siempre intento variarle en mis programas. Siempre intento que hayan grupos de chicos, grupos de chicas, que sea mixto. A veces es un día de puro girl group, de puras chicas, a lo mejor de Twice, de Blackpink. El otro día que sean puros boy groups como BTS, Stray Kids, The Boys. Todo está aquí presente en EXA Monterrey. Tú sabes que somos la única estación que tiene un programa con lo mejor de la cultura y la música. Pero yo te pregunto a ti, ¿te gustan más los grupos de chicos, grupos de chicas? Necesitas darme tu recomendación. @koreantime.radio con una K al inicio, @examonterrey para que nos vayas a seguir. Estamos muy presentes en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas las plataformas, así que ve a decirme cuál es tu recomendación para ponerla en esta programación o en la del día de mañana. Yo siempre estoy al pendiente, así que mándanos mensajito. Estamos para ti, de verdad. Hazlo. Necesito nuevas recomendaciones para mi playlist, pero bueno, te dejo en un pequeñito corte comercial. Estás escuchando Hanguk Shigan Exa Korean Time. 내리실 문은 왼쪽입니다. EXA Korean Time con Jimena Alvarado. Sam's Club me da más en esta Navidad. 3-pack Redoxón con 30 tabletas, $330. Sam's Club me da más. Válido al 10 de diciembre. Imagina que ahora el lunes sea tu día favorito. No, no, no. Imagina que no se llame lunes. Que ahora se llame Monday Wings. En Chili's los lunes ya no son lunes. Ahora se llaman Monday Wings. Alitas y boneless a $99 a partir de las 5 de la tarde. Nos vemos en Chili's. Consulta términos y condiciones en chili's.com.mx. Aquí sí te alcanza con el precio más bajo. Producto lácteo Aurrerá de 1.5 litros a $25. En tienda y en línea. Bodega Aurrerá. Vigencia del 20 al 26 de noviembre. En Farmacias Benavides, tu piel feliz siempre. Aprovecha CeraVe Gel Limpiador Espumoso 236 mililitros con 15% de descuento. Además, disfruta de servicio a domicilio con envíos gratis en Benavides App o benavides.com.mx. Vigencia el 30 de noviembre de 2025. Cuida tu piel. Festival de Belleza Palacio. Ven y conoce lo último en tendencias de belleza. Paga en marzo de 2026 solo con tu tarjeta Palacio. Noviembre 10 al 23 de 2025. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com. Black Prices de Soriana. Pantalla LG 75 pulgadas iThink 10.990. Además, refrigerador con dispensador Vios Home 7 pies cúbicos color plata o refrigerador White Westinghouse 7 pies cúbicos color plata 3.990. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 24, aplica restricciones. Se acerca la mejor temporada y Didi Conductor te podrá dar más. Prepárate, porque muy pronto podrías generar hasta 2.480 pesos al día, aprovechando una tarifa mínima más atractiva, que podría ayudarte a generar más en cada viaje. Conéctate con la app de Didi Conductor y maximiza tus ganancias en esta temporada. Consulta más detalles en http://z.didi.cn/genera-más. Ahorra con Home Depot. Ya llegó noviembre del ahorro, el mes para lograrlo. En la compra de una cubeta de pintura Berelex y Berelinte de 19 litros marca Berel, te llevas un galón de la misma pintura gratis. Además, hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes. Home Depot, ¿qué quieres lograr? Consulta detalles en tienda y en homedepot.com.mx, vigencia el 3 de diciembre. Brilla esta Navidad con Walmart. Variedad de árboles artificiales navideños desde 1,599 pesos. Walmart. Precios bajos todos los días. Regresa a Monterrey, Flor Bertotti. 4 de diciembre, Auditorio Banamex. Vive un concierto lleno de amor, magia y alegría. Flor Bertotti en Monterrey. Compra tus boletos en ticketmaster.com.mx o taquillas del Auditorio Banamex. Que no se te pase noviembre. Estrena un Volkswagen y aprovecha los bonos desde 15.500 pesos hasta 211.000 pesos con Volkswagen Leasing. Del 18 al 30 de noviembre visita la concesionaria Volkswagen de tu preferencia y consulta las promociones, términos y condiciones vigentes en www.com.mx. Volkswagen. Este noviembre, conéctate a la innovación con los planes Telcel Ultra. Disfruta 40 gigas por solo 549 pesos al mes en la red más rápida. Con minutos, mensajes y WhatsApp sin límite en México, Estados Unidos y Canadá. Vive la nueva era de conexión con Telcel. Consulta términos y condiciones en telcel.com. En Banco de México estamos contratando hombres y mujeres para formar parte del equipo de seguridad. Con vacantes en El Salto, Jalisco, Apodaca, Nuevo León, Hermosillo, Sonora, Veracruz Centro y Ciudad de México. Se requiere bachillerato concluido o estudios superiores y, en caso de varones, cartilla militar liberada. Ofrecemos capacitación y estabilidad laboral. Para mayor información, contáctenos a través del correo electrónico reclutamientoseguridad@banxico.org.mx. Te estamos esperando. Celebra la Navidad con el ofertononón de la Villita Esmar. ¡Córrele, córrele! Pierna de cerdo con hueso a 59.99 el kilo. Pierna de pollo con muslo fresca a 29.99 el kilo. Barritas Marinela 268 gramos a 27.99. Nescafé Clásico 200 gramos a 129.99. Solo en Esmar. Aplican restricciones. Continúan los descuentos en Sears. Hasta 50% de descuento más hasta 15 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Sears y bancarias participantes. O hasta 50% de descuento más hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta de crédito Sears en todos los departamentos. Vigencia del 21 al 25 de noviembre. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx. La estación oficial del K-Pop. Exa Korean Time. Con Jimena Alvarado. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, b ven, ven. Exa 811-5039-973. Bastante música muy divertida. Yo la verdad es que espero que te estés pasando un muy buen viernes. Ya va a ser fin de semana. Fin de semana de la combe, ¿eh? Porque tienes que ir. Ya te he mencionado todo lo que va a estar muy presente. Y tú sabes que el K-pop, la cultura japonesa también, la cultura coreana están muy unidas. Tanto así que en esta combe tú vas a tener todas estas cosillas para ti. Y pues sí, la verdad es que necesitas ir. Yo ya te mencioné todo. Vamos a tener una cobertura completa, @XMonterrey, en todas partes, @KoreanTime.radio, para que estés viendo todo lo que tendremos para ti. Y sí, espero que este fin de semana te vaya tan bien como todas estas canciones que estás escuchando en estos momentos. Espero que tengas una energía tan positiva, tan hacia arriba. Y si no, mira, espero que con estas canciones estés en un mejor estado de ánimo. No me le cambies porque tenemos más para ti. Yo soy Soman, solo aquí en Dangguk Siga, Next Korean Time, a través de la 97.3. Del K-Pop, Exa Korean Time, con Jimena Alvarado. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1,000,000 de mujeres mayores de 63 reciben su pensión, y pronto las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina, y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México. Aquí sí te alcanza con el precio más bajo. Aceite Aurrerá de 800 mililitros a 28 pesos. En tienda y en línea. Bodega Aurrerá. Vigencia del 20 al 26 de noviembre. Festival de Belleza Palacio. Ven y conoce lo último en tendencias de belleza. Paga en marzo de 2026 solo con tu tarjeta Palacio. Noviembre 10 al 23 de 2025. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com. La temporada de ofertas llegó a la mejor refaccionaria. Aprovecha. Amortiguadores 4x3, uno gratis en la compra de 3 o 30% de descuento en el segundo. Con AutoZone. Válido el 22 de noviembre del 2025. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones. Black Prices de Soriana. Pantalla JVC de 86 pulgadas frameless a 11,990. Además, lleva refrigerador automático Mabe con despachador de 14 pies cúbicos a solo 8,990. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 24, aplican restricciones. Vive la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, Expo Guadalajara se convierte en el punto de encuentro de la literatura, la cultura y las ideas. Disfruta de autores internacionales, charlas, talleres y actividades culturales, además de nuevas experiencias que no querrás perderte. Este año, Barcelona, invitado de honor. Planea tu visita en visitagdl.com. Fide Tour de la Zona Metropolitana de Guadalajara, invita. Sam's Club me da más para emocionarme en Navidad. Aceitunas deshuesadas Member's Mark de 865 gramos a 82 pesos. Sam's Club me da más. Válido al 10 de diciembre. Hay frecuencias que despiertan el alma. Entre la vibración de la selva y la energía del mar. Un paraíso que comparte su magia abriendo sus playas para todos y todas. Mientras siga saliendo el sol, en Tulum seguiremos brillando. Caribe Mexicano Punto Travel. ¿Un internet inalámbrico para tu hogar está contigo en cada momento? ¡Sin complicaciones! Aprovecha el descuento en la suscripción, navegación nocturna, una línea celular mensual gratis y más promos increíbles. Siempre ON, siempre contigo. Contrátalo al 5555-123-123 o en oninternet.com.mx. Cuando entras a Amazon, entras con dos pies derechos, porque ganas un excelente salario y también un bono de bienvenida. Es un dinero extra que no es cualquier dinerito. Adelante, tu bono de bienvenida te está esperando. Aplica en amazon.com.mx/bono. Anota amazon.com.mx/bono. Que tu Navidad brille con HEB. Gratis un six de barrilito comprando 159 pesos en frituras Barcel. O bien gratis una Pepsi de 2.5 litros comprando 99 pesos en frituras Sabritas. Fíjense al 27 de noviembre en tienda y en HEB.com.mx. HEB, lo mejor para ti. Los más lindos juguetes son de Julio Cepeda. Para muñecas, bicicletas, renecitos y carritas. El paraíso del juguete en Julio Cepeda. En Juguetilandia de Walmart encuentra cartas Pokémon White Flare, Black Bolt o Destiny Rivals a 1,249 pesos. Walmart, precios bajos todos los días. 내리실 문은 왼쪽입니다. EXA Korean Time con Jimena Alvarado. 손꼽은 좀비 필요해 모두 다 텐션 up pump it 힘을 좀 내어보자 Okay. Morning coffee in the decaffeinated. 일어나니 기분 뭐 같지? 철없이 부재중 전화 제끼고 James. Whip my legs in this moment. 두분 등 발다리 전부 다 패닉. Oh, I feel like I'm 17. 이런 돈 못해만 되는 불행과 같이 살기에는 내 시간이 너무 아깝지, man. Y'all don't deserve it. Unfortunate is unnecessary. 아쉽게 인생은 원래 그지 같아. 그러니 조금만 힘을 내. 굶겨진 인생을 연주하는 우리 비굴의 베이드베이. 차분히 다 막점을 연주해. We got plenty more pages left to play. 올라갔다 내려가는 주식. 다가도 모르겠는 인생 못 갔지 한 살포시고 물 한 모금 마시기 자 여기서 비타민 A, B, C 반복되는 하루에 Jimena Alvarado, la voz autorizada del K-Pop por Exa FM. Llega en Exa Korean Time, aquí en Exa FM 97.3. Yo soy Jim Alvarado. Estuvimos pasándonos la increíble. Recuerda que estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Para que estés al pendiente, redes sociales, arroba Exa Monterrey en todas partes, arroba Korean Time junto radio. Aquí estamos más en contacto tú y yo. Platicamos de lo que hablamos en vivo, pero en un tema más personal en redes sociales para que estés ahí al pendiente. Muchas cosas divertidísimas estuvieron pasando. Y también te recuerdo que la Combe ya es este fin de semana, así que nos vemos por ahí. Espero que te la pases súper bien. Ya llega el fin de semana. Pero bueno, nos despedimos, no sin antes agradecerle al Hugo Kitz a los controles, Juan Carlos Nájera en la dirección artística. Año y que se va a ver Bonday y nos vemos a la próxima. 시간역입니다. EXA Korean Time con Jimena Alvarado. Chiquillos, listos para la gran aventura. Les tengo una gran sorpresa. Llegó el boom de la diversión. Prepárense para cantar, bailar y viajar en nuestro nuevo show. Los esperamos en la Arena Monterrey este 30 de noviembre a las 5 de la tarde. Nos vemos en el boom de la diversión. En Nacional Financiera, apoyamos a las pequeñas y medianas empresas. Con financiamiento, capacitación y asistencia técnica. Nuestra experiencia es tu mejor aliado. Y la innovación, nuestro compromiso contigo. Nacional Financiera, el banco del Plan México. Visita nafin.com o comunícate al 800-623-4672. Gobierno de México. Sam's Club me da más. Obtén 3.